Y hoy estamos con Mustafa y con Cristina, que han venido desde Líbano, desde uno de los campamentos refugiados en los que viven palestinos desde 1948. Van a dar una charla, un coloquio, dentro del octavo seminario de solidaridad política, pero antes queríamos preguntarles muy brevemente por la actualidad, por así decirlo, de su vida y la situación política de los palestinos en el exilio, en particular la de los que están en Líbano, ¿no? Porque ya nos comentasteis ayer que en Siria o en Jordania o en otros lugares del mundo, pues la situación es diferente. Vamos a centrarnos en vuestra situación. Nosotros tuvimos el gusto de estar en 2002 por allí, pues me gustaría que contarais cuál es la vida hoy en día, 2008, de los palestinos y de las mujeres palestinas en un campamento de refugiados como el vuestro en Líbano. Bueno, en el 2001, como te decía, después del golpe que sucedió en los Estados Unidos, donde las dos torres gemelas fueron completamente destruidas, se detienen todas las donaciones que llegaban a tanto a los grupos políticos como a las ONGs palestinas que trabajan dentro de los campamentos, con el típico vamos a decir, con la típica justificación de que no daban apoyo al terrorismo. El caso del pueblo palestino siempre ha sido considerado como un caso de seguridad y, como tal, el gobierno libanés en Líbano lo trata. ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Por qué la Unión Europea ha cambiado su estrategia? Específicamente después de las conferencias de Anápolis, comienza a hablarse de la solución al problema de los refugiados, que no es más que eliminar completamente el derecho al retorno. O sea, el problema palestino debe de ser resuelto de alguna manera. ¿Qué se comienza a hacer? Se comienza a tratar de eliminar los campamentos de refugiados en Líbano, como fue el intento que se realizó, lo que se hizo en Nájera el Bahri, que no fue más que eso, fue todo un truco para comenzar a eliminar los campamentos, pero el ejército libanés, que iba a ser parte esencial en esta tarea, quedó muy débil y muy desprestigiado, pues no se pudo llevar a cabo en otros lugares, se tuvo que suspender esta operación. Comienza a hablarse de civilizar a la población palestina dentro de los campamentos, preparándoles para en un futuro obtener la nacionalidad libanesa y ser incorporados a la vida civil libanesa. O sea, estoy hablando de la vida civil, es eliminar completamente la resistencia palestina. Esto sorprenderá a las personas que nos escuchan, que igual creen que unos palestinos que lleven décadas, muchos años, viviendo en el Líbano, ya deberían ser ciudadanos de pleno derecho libaneses. Sin embargo, por tus palabras, interpretamos que no es así. Perfectamente, no es así. ¿En qué condiciones vivís los palestinos entonces en Líbano? ¿En qué condiciones? A nivel de derechos civiles. A nivel de derechos civiles. Los palestinos en el Líbano no tienen ningún tipo de derecho civil. Y bueno, hay dos leyes que son las que más perjudican al pueblo palestino, que es la ley que le impide ejercer más de 72 profesiones. Esto obliga al pueblo palestino a vivir en pobreza y obliga a los jóvenes palestinos a que emigren del país. Salen del Líbano en busca de mejores opciones. ¿Qué hace esto? ¿Qué produce esto? Al emigrar del Líbano, los jóvenes palestinos vienen a Europa y obtienen una nacionalidad. Por política libanesa, el que tiene otra nacionalidad se le quitará la nacionalidad palestina, o sea, menos palestinos. Solucionado el problema. Es una forma de presionar la ley del trabajo. La otra ley es que los palestinos no tienen derecho a tener propiedades dentro del Líbano, o sea, que están obligados a vivir dentro de los campamentos, donde cada vez son más reprimidos. Mientras más los oprimas, más se cansarán, más personas saldrán o más personas morirán. Es una política de aniquilamiento que vosotros bien conocéis, viviendo allí y además trabajando en un terreno como el sanitario, que es uno de los más precarizados, ¿no? Podríamos hablar también de la educación, del difícil acceso a una educación digna por parte de los palestinos, mucho menos de estudios superiores o universitarios. Sí, pero queríamos centrarnos, para hacer un coloquio breve, en la situación en vuestro campamento. Yo pues estuve allí hace 6 años y la verdad es que quedé bastante alucinado de ver pues que había una parada militar de libaneses, había cascos azules, había diferentes milicias palestinas, había un clima bélico bastante importante. ¿Cuál es la situación hoy? Está empeorado. Ahora, en lugar de haber un solo punto de control en las entradas, hay 2 puntos de control militares libaneses. Las guerras internas aumentan, la presión aumenta. Desde el punto de vista médico, los casos de neuróticos, casos psicológicos, aumentan. Vamos a hablar desde el punto de vista de educación, la cantidad de niños que han dejado la escuela aumenta, el alfabetismo aumenta, las enfermedades aumentan, la mortalidad aumenta. Es desastrosa, la situación es desastrosa. Cristina, te voy a pedir que le traduzcas una pregunta a Mustafa. Yo no sé si él ha nacido en el campamento de refugiados. Me gustaría que él nos contara, claro, desde su punto de vista, igual hasta donde él quiera involucrarse, ¿no? ¿Cómo es la vida de ese niño que nace en un campamento que, para el que no se imagine cómo es, en un principio es 1 kilómetro cuadrado en el que tienen que vivir hasta decenas de miles de personas? 100.000 personas en el Helwe. 100.000 personas en condiciones de insalubridad, como podéis imaginar, calles oscuras, habitaciones angostas, problemas de aguas residuales, sí. Además de todo lo que hablábamos de educación, de acceso a la cultura, de acceso a la sanidad y, en fin, a los derechos civiles. Me gustaría que le preguntaras a él, loco, ¿qué es lo que siente viviendo ahí? Y más allá de eso, ¿cuáles son sus deseos para un futuro mejor, ¿no? هو بده يسألك أنت كفلسطيني خلال بالمخيم وكولا كبر بهذا الجو بجو مخيم 2 كيلومتر سكوير محل ما بيعيشوا أكثر من 100 شخص 100,000 شخص بيوت مدمرة صواريخ وهي شغلات شو الإحساس إنه بتعيش هيك وشو بتشوف أنت ضاو للمستقبل يعني شو الحال يعني يعني إحساس رفض الواقع هو أساسا من أول ما خلقنا لأنه إحنا وقت ما انتقلنا على لبنان أو أبائنا وأجدادنا وقت ما انتقلوا على لبنان انتقلوا بالإجبار وبالغصب فإحنا وقت ما خلقنا رافضين للواقع خلقنا بجو غير طبيعي بأرض مش أرضنا ببلد مش بلدنا لا قادرين يعني ناخذ حقوق مدنية ولا حقوق إنسان حد أدنى ولا حقوق حد أدنى ضيف موجود بالبلد. Desde que nacimos, desde que nace un niño palestino nace rechazando la realidad en la que vive, dado a que sus abuelos, sus ancestros llegaron al Líbano obligados, huyendo bueno de una ocupación criminal, vamos a decir así. Desde un inicio rechazas todo lo que está a tu alrededor y tienes que ser obligado, estás obligado a vivir en un lugar donde no te sientes siquiera humano, donde estás privado de todos los derechos, incluso no te tratan ni siquiera como un huésped. Eso es lo que quiero decir. الواقع المرير الواقع يعني المر الصعب بيجي دورنا احنا كيف نطور مجتمعاتنا وكيف ننمي قدراتنا وهو يعني على خلفية حق الفلسطيني او حق اللاجئ بالطبابي وبالتعليم وبحياة كبني آدم كإنسان عادي الناضل من اجل هالقضية لا حتى يعني مش شرط وجودنا بلبنان ويضل ينطرح موضوعنا كأنه موضوع إنساني وهالفلسطينيين المشردين وبيعانوا من نقص بالخدمات وكذا مش هاي بس قضيتنا كيف نطور هالمجتمع الفلسطيني اللي حيقدر يناضل لا يوصل لقضيته المركزية اللي هو العودة لوطن De aquí que nuestro papel sea luchar y resistir para desarrollar la comunidad donde estamos viviendo. Eso es como primera solución. Es tratar de mejorar las condiciones de vida de los refugiados. Es una forma de mantener el campamento, que es el símbolo del regreso, hasta lograr nuestro objetivo, que es el regreso a nuestra patria, y que, bueno, un lugar donde podamos ser tratados como seres humanos. Por último, es una pregunta igual un poco complicada, pero ¿hasta dónde estaréis dispuestos a ceder en ese retorno o en ese acuerdo que parece totalmente necesario con la comunidad internacional y el especial con el pueblo de Israel, ¿no? Sí, con el pueblo ceder o nada. No días. Vale, pues eso es lo que quiero que me digáis. No días. No hay tratos. No, no sé. Es algo que no sé. No lo podemos, ¿cómo decir? No se concibe y no se negocia. No. Él no. La hadith وين احنا مش بالعكس انه ممكن احنا نتخلى على الحق العهدي. No way, no way. Bueno, no se negocia. A mí la verdad que me alegra mucho, para mí es un placer poder hablar con Mustafa y con Cristina aquí en Zaragoza. Y bueno, ya sabéis que aquí pues en ahora se ha hecho un acto que es un símbolo, pero es un símbolo bastante importante en una universidad de Zaragoza, sí, en la que también hay una mínima presencia de políticas sionistas o por lo menos de discursos sionistas. Es muy importante que hayan venido los políticos o los dirigentes de esta universidad, sí, que no es precisamente tan bonita como podría ser, pero por lo menos han estado aquí. Y es un símbolo, pero sí que es verdad que estáis viendo que hay mucha gente que sí que realmente estamos apoyando vuestra lucha. Y Cristina, no puedo evitar alegrarme más, si cabe, de que una mujer, y además de origen cubano, esté viniendo para defender de alguna manera la causa palestina como palestina que eres. Claro. Bueno, no te puedes olvidar que no es que sea cubana, es que yo soy esposa y soy madre de refugiados palestinos. Defender la causa palestina para mí es defender el futuro de mis hijos, que no tienen otra nacionalidad que no sea palestina, y no voy a renunciar nunca a esa nacionalidad. Nunca.